Vamos entonces a empezar. Ya, ¿había alguna tarea que tenían que hacer? Sí, el versículo de Dios cumplirá todo su propósito en mí. Ya. ¿Dónde estaba? Están los salmos. Sí. El 138. Salmo 138. 8. Ahí está. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es por siempre. No te desampara la obra de tus manos. La obra de tus manos. Fíjense bien, Dios, esa es una declaración. Dios cumplirá todo su propósito en mí. Porque si tú lees un versículo antes a eso, ¿qué es lo que dice? Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. ¿Te fijas? Entonces, aunque esté rodeado de enemigos, rodeado de problemas, aun cuando se esté desmoronando el mundo, Dios cumplirá todo su propósito en mí. O sea, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Y David experimentaba esto, porque a veces uno piensa que la vida del rey David solo era éxito. Y la vida del rey David no era éxito. Eran desafíos. Era desafío tras desafío. Eso es diferente a tener éxito en todo sin pasar por un proceso. Sepo. Entonces, ese es un versículo que no podemos aprender de memoria. Y cada vez que estamos con problemas, cuando el enemigo viene y nos dice al oído, mejor tira todo por la borda, no sigáis adelante, nunca vaya a salir de esto. Ahí hay que declarar esta palabra. Dios cumplirá su propósito en mí. Él lo cumplirá. Porque el que comenzó la obra en vosotros es fiel para terminarla. Sí, aquí David oró al Señor y declaraba, como tú dices, hartas cosas importantes. Y una de ellas que todos nosotros sabemos que Dios es fiel y su amor es inagotable. Y a eso él abogaba a David. Y decía que porque las promesas de él están respaldadas por todo el honor de su nombre. Y esta versión muy, muy bonita. Sí, es bonita esa versión. Entonces, con razón pudo llegar a decir, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. De lo que más estamos seguros es del amor del Señor. No me abandones porque tú me creaste. Amén. Entonces Él es fiel entero. Su nombre es fiel. Lo que hace es fiel. Todo en Él es fidelidad. Claro. Si te fijas bien, en la petición de Él es no me abandones porque tú me creaste. Esa es una declaración de uno hacia Dios porque uno piensa que Dios te va a abandonar. Pero Dios nunca te abandona. Sí. Somos nosotros los que tenemos que reafirmar nuestra verdad. Dios cumplirá todo su propósito en mí. Tenemos que establecer eso con la boca, con el corazón, con la mente, para poder mantenernos en ese lugar de donde nadie nos puede sacar, que es de la mano del Señor. Pero ese es un proceso de todos los días. Por eso que a veces todos los días tenemos que pasar por problemas. Todos los días pasamos por dificultades para que la fe, que es más preciosa que el oro, se vaya purificando, se vaya perfeccionando. La fe es como la perfección o la pureza del oro. El oro no es algo que se saque de las plantas o se saque del desperdicio de la basura. No, el oro es algo que se tiene que buscar en ciertos lugares. En un proceso. Claro, es todo un proceso. Específico. Extraerlo, fundirlo, purificarlo. O de repente los que buscan oro a la orilla de un río. Es harto el trabajo para encontrar un gramito de oro. Una pepita de oro. Entonces, es todo un proceso. Dios nos procesa. ¿Bien? Entonces pasemos a lo que era Génesis. Ahora no me acuerdo por qué yo les di ese versículo de tomar, pero parece que ese versículo tenía que ver con lo que vimos la semana pasada en la Biblia. Porque de Isaac encontró a su Rebeca. Exactamente. A su esposa. Porque, su esposa. Porque Isaac encontró a Rebeca, prácticamente Dios le llevó. Le llevó su compañera. Sí. Dios tomó a este Eliezer, que Dios es mi ayuda. Y si podemos ver esta figura, Eliezer aquí en este pasaje es como lo que hace el Espíritu Santo. Es como figura del Espíritu Santo. Porque a nosotros el Espíritu Santo nos guía. Él nos enseña, Él nos capacita, Él nos instruye. Y aquí como que el Espíritu tomó a la esposa y la llevó hacia Isaac. Y cuando Isaac la vio, se consoló. ¿Y dónde se fue a consolar este hijo dichoso? A la tienda de su madre. ¿Por qué? Porque estaba ahí con los recuerdos de su mamá. Parece que vivía ahí en la tienda de su mamá. Su mamá había muerto, pero él estaba ahí en luto. Pero ahí la pescó, la hizo su esposa, se consoló y empezó ahora su nueva vida. ¿Te fijan? Entonces ahora vamos al capítulo 25 del Génesis. Léete el 1, por favor, Walter. Dice por título, los descendientes de Abraham y Setura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Josam, Medán, Madian, Isbac y Suá. Y a Suá. ¿Te fijas? Entonces murió Sara. Abraham vivió el luto. El luto, pero inmediatamente Abraham se volvió a tomar una mujer. O sea, el viejito no estaba tan viejito. El viejito no era tan insensible. Ni le faltaban fuerzas, porque este viejito ahora demuestra. Tenía años, pero. Que igual podía. Que engendró a varios hijos. Siete más. Me parece que son cinco. Ah, a sí, ver. Cinco. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hijos más. Cinco hijitos más. Entonces, de entre estos hijos que tuvo con ella, se formaron pueblos también. Si nosotros empezáramos a buscar. En la Biblia, así, y en la arqueología y en los pueblos antiguos, podríamos dar con estos pueblos. A mí me salta la duda si Madian es el mismo pueblo que después adelante se llaman los Madianitas, de donde Moisés va a encontrar una esposa. Dice, cuando él estaba huyendo de Egipto, llegó hasta la tienda de los Madianitas y allí conoció a la que fue su esposa después. Y Jetro y fue su suegro, de Moisés. Él era sacerdote de Madián. Sí. Entonces era un sacerdote que bendecía al Dios eterno. Entonces puede ser que esa relación venga de los madianitas, porque imagínate, Abraham ya tenía hijo. El primer hijo fue Ismael. Ismael inmediatamente tuvo 12 hijos, 12 príncipes. Después vino el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora recién. Después de esos 2 hijos, Jacob vino a tener 12 hijos recién. Pero Ismael ya tenía una prole grande. Y entonces, estos hijos de Abraham también tienen hijos, aquí los vamos a ver. Léete el versículo 3, Irene, por favor. Joksan fue el padre de Seba y de Dan. Fíjate, Joksan fue el padre de Seba y de Dan. O sea, estos son los nietos de Abraham. Sigue, Irene. Los descendientes de Dan fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Y los leumeos. Fíjate, ahí hay nombres de pueblo. Anótalo. Porque si pudiéramos buscar ahí salen unos pueblos que podría ser interesante saber quiénes fueron. Los ¿cómo se llama? Los viejos feos. Los descendientes de Dan fueron asureos. Los asureos. Letuseos y leumeos. Son tres. ¿Te fijas? Él dice asurim. Los asurim. Bueno, ahí hay que ir buscando cuál definición se... Sí, después dice letusim y leumin. Mira, y acá después el versículo 4 dice, los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Ávida y Elda. O sea, estos son los nietos de Abraham. Y los da por nombre porque si en algún momento vamos viendo para adelante, quizás estos nombres salgan en la Biblia. Y nosotros a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta. Claro. Pero la Biblia aquí nos está dando los nietos de Abraham, pero que no son los hijos ni de Ismael, ni los hijos de Isaac. Estos son otros hijos. ¿Te fijas? De los otros hijos de Abraham. Claro, estos son los otros hijos de Abraham. Para que nosotros entendamos que Dios tiene propósitos con Abraham y el viejito engendró otros hijos. Y después dice, y Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Me salté algo, ¿no? Dice, y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Ávida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Se dice que Setura parece que también era egipcia. Yo no he hecho un estudio muy profundo, pero parece que también ella llegó junto con la que era la mamá de Ismael. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Agar. Parece que ella también era una de las doncellas que recibieron de donación ellos cuando pasaron por Egipto. Sí, pasaron. Entonces, tanto Setura como Agar parece que eran egipcias. Y después dice, y Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. El versículo 6, ¿qué dice ahí, Walter? Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Hacia el oriente o la tierra oriental, o sea, los mandó bien lejos. Los mandó lejitos, que dicen los que saben que Abraham, como que los mandó a que vivieran de donde Abraham había salido, de ese sector de donde estaba la casa de su padre antes de venir para acá. Que estuvieran lejos de las promesas de donde estaba la tierra prometida, para que no se mezclaran con Isaac. Lo mandó lejos. Lo mandó lejos, al igual que tampoco hay una mezcolanza con Isaac y con el otro hijo, con Ismael. Pero hay otro sí que hace mezcolanza, pero eso no fue bien visto para el Señor. Lo vamos a ver más después. Ismael hace Esaú, que el otro hijo de Isaac, hace una mezcolanza con hijas que de los que vivían por ahí, que no eran buenas mujeres, que le sacaban canas verdes a los papás. Entonces aquí lo vamos a ver. El versículo 7. Sí. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Siga. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Manre, en el campo de Efrón, hijo de Soar el hitita. Ahí es donde él había comprado ese terreno, ahí fue enterrado entonces. ¿Y fue enterrado por quién? Por sus hijos, Isaac e Ismael. Pero mira, aquí no participaron los otros hijos. Abraham tuvo estos hijos y los mandó con regalo. Puede ser que los haya mandado antes de tiempo con su esposa, a lo mejor, y antes de morir él quiso quedar solo. Sí, sale que Abraham, antes de morir, lo envió. Les dio regalos. Sí, a eso me refiero, sí. Que unos años antes él ya venía viendo, entonces les dio regalos, les dio presentes, les dio algo a ellos para emprender una vida. Claro, si era rico en ganado, en camello, en todo, a todos les tuvo que haber dado un poco, pero a Isaac le dio la parte escogida. Todo lo escogió. Entonces, sigue por favor. ¿En el 10 queda? Sí, en el 10. Heredad que compró Abraham a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ya, ¿se acuerdan del pozo del viviente que me ve? Memoria, ya lo vimos eso. Sí, sí, sí. No es el pozo que pidió Abraham que fuese... ¿Con Abimelec? ¿Sí? No, no. El pozo del viviente que me ve es el pozo donde Agar, cuando estaba huyendo de su señora, se le apareció el ángel. Porque a Agar se le apareció dos veces el ángel. Se le apareció una primera vez cuando salió huyendo y el Señor le dijo, vuelve a donde tu señora, porque en tu vientre hay un hijo y de él saldrá una nación. Entonces, sé sumisa, mire, lo vamos a ver. El versículo 11. Sí, porque cuando ella quedó embarazada, Génesis, hay un huyó. Claro. Ella estaba como muy creía y Sara la echó. Claro, en ese momento. Génesis 12:2. Ah, de veras que ahí se ve. Sí, ahí está. Y haré de ti una nación grande. Y pero léelo desde el 1. Desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. No, Agar e Ismael, Sara, mujer de Abraham. No, por ahí está. Génesis 16:14. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Léete uno antes. Dice del 12. ¿El 13? Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ahí es donde está hablando ella, por eso que le puso el pozo del que me ve, porque ella estaba en aflicción. Pero léete antes, un poquito antes, donde ella huye. Sí. Léelo, para que refresquemos la memoria. Léelo tú, Irene, si lo encontraste. El 8 dice, y dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora, de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrán ser contadas a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Hay Dios hablando específicamente cómo será este hijo y las bendiciones que tendrá, ¿te fijas? Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. ¿Te fijas? Por lo cual, sí. Entonces, aquí vemos que en ese lugar se fue a mirar a vivir Isaac. O sea, Isaac está haciendo como el mismo recorrido de su papá ahora. Ahora vuelve hasta ese lugar donde su papá tenía en ese lugar. Ya había estado antes. Su papá ya había estado en ese lugar. Porque si vemos lo que dice antes de eso, dice y que Sara empezó con una idea media loca. Le dice, ¿sabes qué, Abraham? Estoy muy vieja, allégate a mi sierva y te voy a dar hijo de ella. A través de ella. ¿Ah? Entonces Abraham la obedece y Sarai dijo a Abraham, después de esto, ¿sabéis que esta mujer anda muy engreída? Estoy en rabia, empezó a pasar rabia y empezó a ser brusca Sara con ella. Sí, porque supo que estaba embarazada. Claro. Y se puso engreída con ella. Claro. Entonces... de este problema ocurre esto, pero lo importante es que aquí Agar tiene una visitación de Dios. Ella tiene un encuentro con Dios, y no una vez, dos veces. Y llega a este pozo, y en este pozo ella bautiza este pozo como el viviente que me ve, el Dios que me ve, el que conoce mi aflicción. A ese lugar llega entonces a vivir ahora Isaac. Entonces, volvemos aquí. Junto a Ben Harai Roin, ¿cierto? Y habitó Isaac junto a este pozo. Y después se salta de ahí y nos hace mirar las generaciones de Ismael. Léaselo, por favor, Irene. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaoit, seguido por Sedar, Abdel, Mitzam, Misma, Duma, Masa, Hadak, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada uno llevaba el nombre de su fundador, registrada según los lugares donde se establecieron y acamparon. Sí. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Vivieron en franca oposición. Aquí dice, se estableció allí frente a todos sus parientes. ¿Qué ocurre? Que ya teniendo 12 hijos, ese hombre se hizo poderoso. Pero ya vivió al otro extremo. ¿Te fijas? Estaba lejos de donde estaba Isaac. Y ahora volvemos donde está Isaac. El versículo 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. ¿Se fijan? 40 años tenía. La Biblia va hablando clarita. Y Arameo de Parán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Rebeca era estéril, ¿y quién había sido estéril antes? Sara. Se repetía porque venían de la misma familia. Era una familia débil, pero por alguna razón Dios permitía que Abraham fuera a buscar descendencia allá. Ahí a su casa, a donde estaban sus parientes, porque de alguna manera en esa familia había algo que se había producido, había un temor, había alguna forma de vivir que era diferente a la de los cananeos, diferente a la de los egipcios. Quizás estaban contaminados, pero quizás no tanto. No estaban lejos de la verdad. Por eso que en ese montoncito Dios se le revela a Abraham. Porque Abraham es como cuando Dios dice, busqué un hombre entre toda la tierra. Hay un versículo que dice, Dios busqué un hombre que se pusiera la brecha y no lo encontré. Sí. Y dice que también cuando él miró a la tierra, cuando estaba enojado, al único que vio, entre todos, a... ¿Cómo se llamaba? Noé. Al único que vio. Se acordó de Noé. Todo. Y ahí vio a Noé. Y lo mismo pasa a lo mejor con Job, porque en alguna parte de la Biblia dice que si estuviera Job, Daniel y el pastor Abel en algún parte de la tierra, él por causa de ellos no destruiría la tierra. Ah, diría que no destruiría la tierra por causa de esos tres. Imagínate, Dios considera tanto a algunas personas a veces, a David, que nosotros decimos, ¿cómo el Señor le permitió a este adúltero, asesino. asesino? Y el Señor dice, no, David, es conforme al corazón mío. Bueno, si Dios lo dice, hay que aceptarlo, ¿no? Pero es que Dios conoce lo profundo del corazón. Y de alguna manera, el Señor permite que esto se vuelva a repetir nuevamente, ya no en Isaac, sino que en Jacob. Vuelve Jacob a buscar nuevamente a esa familia de nuevo. Una mujer, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ya era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. El versículo 22, Walter, por favor. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y si fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Imagínate, Tania, ¿cómo será que el Señor, esta mujer va a consultar al Señor? No sé cómo lo hace para que el Señor le responda con todas estas palabras, pero el Señor le habla clarito, dentro de ti hay dos pueblos. Uno será mayor que el otro. Esto se le pasó a todas las mujeres aquí, ¿no? A Agar le habló clarito el ángel, después a Sara también cuando se rió, también el Señor la confrontó a ella directo. Es que Sara siendo la señora era incrédula. Era una mujer media peleadora. Y ahora... Pero Dios ahí, teniendo esas cosas, Dios trabaja igual en nosotros. Dios no anda buscando a alguien perfecto porque no existe nadie perfecto. Y el que se cree perfecto es el que está más lejos de todo. Sí. Sí, aquí hay que andar con temor y temblor delante de su presencia. No sirve que yo me compare contigo. Así yo soy mejor que él. Eso no sirve. Debemos de considerar al otro. Yo debo considerar a la Tania mayor que yo. Que yo. Considerar a la Irene, bueno, si yo la considero mayor que yo. Pero en humildad, no en edad. Pero en eso, mi amor. Yo la considero en humildad. Yo digo, cuando miro a la Irene, yo digo, Dios mío, de verdad que usted ha sido bueno en darme a esta Irene que tiene tantas virtudes que yo no tengo. Ah, ya. Entonces, tiene una montaña de paciencia. Tiene hartas virtudes que yo no tengo y me gozo porque digo, realmente me dio una compañera idónea. Me dio alguien que me permite mirar desde el espíritu, no desde la carne. Desde del espíritu, tenemos que aprender a mirar desde el espíritu, desde dentro. Poder mirar las personas con compasión, poder mirar las cosas del Señor en el tiempo, con la paciencia, porque no todo es como nosotros queremos. En estas cosas no hay magia. En esto hay, se le podría decir, transmutación. Podríamos decir que lleva un tiempo, un proceso. Por más que yo tenga una semilla y le tenga fe y la ponga en la tierra y esa semilla va a crecer en el tiempo y se va a desarrollar en el tiempo que le tengo que desarrollarse. No es una cuestión que hoy día planto la semilla y mañana quiero el manso árbol. No es como los frijoles mágicos esta cuestión. Sí. Esto es un proceso. mejor por eso yo parece que escuché algo de las palmeras, que las palmeras cuando plantan la semilla el primer año no crece. Ya. Y después cuando ya florece y empieza a crecer, su crecimiento ya es súper rápido. Hay un tipo de palmera que yo escuché en una predicación que lo hablaba, que por eso el Señor siempre nos comparaba con palmera. Porque los procesos del Señor son distintos. No es como todos los demás árboles. Claro. Bueno, el Señor tiene proceso. Él es de proceso. Ya nos va a procesar. Y en ese proceso no todos vamos a ser visiblemente exitosos. A veces incluso la derrota en mí puede significar un éxito. Cuando a veces no me va bien en lo que yo quiero, pero Dios sabe qué es lo que yo necesito. Dios sabe qué es lo que necesitamos. No, esto no se basa en qué es lo que yo quiero. Dios, tenés que hacer lo que yo quiero. No. Es hágase tu voluntad. Pero ese hágase su voluntad no es de los labios para afuera. Tiene que ser desde el corazón, una entrega. ¿Te fijas? Entonces, dice, el mayor servirá al menor. El 24, nene, por favor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Mira, comprobó que de verdad tenía mellizos. O sea, Dios se lo anunció y ahora ella lo comprobó. Ahora, ¿cómo Dios se lo reveló? Quizás Dios le habló por sueño. No, aquí no se dice cómo, pero Dios le habló clarito. Ya siga nomás. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Imagínate, era chiquitito y ya era muy peludo. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Saúl. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. ¿Qué? Fíjate, ¿qué significa Esaú? Bello o Be peludo. bello o peludo y bueno, y era rojizo, ¿cierto? Sí, era Y colorín. Jacob, ¿qué significa Aquí dice que era Jacob? rubio. Jacob, engañador, usurpador. Usurpador. ¿Por qué era usurpador? Porque al salir, imagínate, es que no es fácil ver que están sacando una guagua y la otra venga con la Afirmado mano del talón. afirmado al talón. Es como decir, estos Una profecía, sí. venían peleando desde el vientre por quién salía primero. Y ¿Quién era debía por qué, lanzarlo? porque el primero en abrir matriz, ese era el que recibía las bendiciones. El varón que abría matriz, ese recibía una doble porción. Ese tenía todos los derechos de la casa, antiguamente el primogénito. Entonces los primogénitos son los más bonitos de la familia, porque son los que tienen la bendición. Mira qué hermosura ahí está sentada. Entonces, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Saúl. Y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella lo dio a luz. Y fíjate, tenía 40 años cuando la tomó. Y 30 años Y después. 30 años después, ¿te fijas tú? Entre versículo y versículo pasaron todos estos años, 30 años. Cuando no podía, oro por ella. Claro, no es una cosa, ya su esposa era estéril y oró y Dios se acordó de ella. De la noche a la mañana, no, pasaron 30 años. A veces tú tenés que orar, pero la respuesta no viene de un día para otro, sino que viene en el En el proceso, lo que proceso. hablábamos de antes, Todo que tiene su tiene que haber proceso. un cambio, una transformación, es como cuando se tienen que asentar las cosas para que fluya lo que tiene que fluir. En armonía, no una cosa de magia. Nosotros no hacemos magia, Dios no hace magia con nosotros. Él genera el cambio en nuestro corazón y nos comienza a bendecir y allá por aquí, por allá, en esas cosas extraordinarias que Él hace, pero hay momentos en que no lo hace. Hay momentos en que esperar 30 años para una respuesta. 30 años para una respuesta. O sea, Dios se tomará toda la vida para trabajar en nosotros. Y eso es lo que nos enseña el Génesis. Procesos. Sí, porque si no pudieron tener en 10 años, ellos esperaron 30. ¿Y quizás cuándo oró Él por ella? Claro. Y fíjate, para Dios no había ningún apuro en decir, oye, estoy apurado, tú vas a ser el hijo de la promesa, así que tienes que llenar la tierra de hijos, apúrate. No, no, no. Hay que demorar 30 años. Y vaya a tener dos nomás. Y más encima de estos dos, entre estos dos van a pelear. Y uno va a ser escogido y el otro no. Y no va a servir al menor. ¿Te fijas? Entonces, sigamos, por favor. El 27, Walter. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Mira, Jacob era quieto y habitaba en tiendas y era muy parecido a su papá Isaac. Tenía el mismo perfil. Pero el versículo 28, ¿qué dice, nene? Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Fíjense bien. Isaac amaba a Esaú porque Esaú era fuerte. Era independiente. Era rudo, salía a buscar y podíamos los animales y los cazaba. Y él comía de esos animales. Claro, el hombre tenía un perfil de guerra, era un líder innato, pero... Era todo lo que no era él. Era todo lo que no era él. Pero el Señor algo tenía en Jacob, en Jacob había algo. Y era ese hambre por adquirir aquello que nunca vaya a tener. No salió primero. No salió primero, entonces él no podría tener la bendición, pero él la añoró, él la quiso, él la luchó, él la craneó, y de alguna manera Dios se agradó de eso, de lo que había en su corazón, porque a veces nosotros tenemos cosas que no nos cuestan, y a veces no las valoramos. Sí. No, ya no. Hay gente que no valora, por ejemplo, yo conozco algunos que tuvieron 5 hijos por ahí y no los valoró a sus hijos y se fueron a hacer sus vidas y por otro lado dejaron más hijos, más hijos, más hijos. Sí. No valoraron eso. Pero hay otras personas que no tienen hijos y dicen, chuta, qué lindo debe ser tener un hijo. Un hijo. Uno. ¿Te fijas? En este caso, Esaú tenía todos los dotes, pero para él era normal. En su corazón no se despertó eso. No se despertaba eso. Y por eso decir, yo no voy a ser primogénito, pero aquí él se las reinventa para poder adquirir esa bendición. Y de alguna manera aquí lo ayuda a su madre. ¿Pero por qué lo ayuda a su madre? Mira, leamos esto. El 29, Walter, por favor. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Por el guiso rojo, ¿cierto? Sí. Por eso fue llamado su nombre Edom. Ya sigue. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl: he aquí, yo me voy a morir para que pues me sirva la... ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? No, para que me sirviera la primogenitura. Léelo todo de nuevo. Entonces dijo Saúl: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júralo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Saúl la primogenitura. Fíjate bien, él dice, mira, era un hombre lleno de vida. Pero dice, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Has escuchado a esas personas? Sí, bien. No, si yo... Y en ese tiempo era lo más importante. Claro, yo no, si para aquí yo... Déjenme aquí nomás, yo no, ni tan adentro ni tan afuera. Hay gente que dice así. No, yo estoy bien así, ¿para qué voy a buscar tanto al Señor? No, déjenme aquí nomás. No, pastor, yo no sirvo para predicar. Hay gente así. No, yo, ¿sabe qué? Yo en la puerta estoy bien. Sí, hay mucha gente que No, si yo estoy tranquilo aquí. Y para el trabajo también. Pues, no, si ¿para qué voy a estudiar? No, si yo trabajando aquí, yo me voy a jubilar algún día. Y gente que no sueña, que no tiene valores, que no tiene aspiraciones. Quiere estar tranquilo, en cierta forma. Y este Saúl no valorizaba su primogenitura, pero aquí Jacob demuestra qué es lo que hay en su corazón. Él le dice, mira este plato tan rico que yo hice. Y el otro venía con hambre. Le dice, dame de comer, no, te la vendo por la primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob estaba pensando en la primogenitura. Estaba craneando, él quería la bendición. Él le daba importancia. Soñaba con eso. A lo mejor lo más que Isaac hablaba con sus hijos era de las historias de su padre Abraham, de cómo Dios le habló aquí, cómo Dios le habló allá. Y eso que estaba en su corazón le daba vuelta a Jacob, pero a Esaú no, po. Después vamos a ver cómo el carácter de Esaú. Aquí ya estamos viendo el carácter de uno y del otro. Hay uno que tiene interés por las cosas espirituales y el otro que tiene interés por las cosas carnales. Hay uno que está pensando en proyectarse a través de la primogenitura y el otro que está pensando, ¿para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? ¿Te fijas? En Esaú no había proyección. Tenían otra visión. En Esaú no había eternidad. En Esaú no había visión. En Jacob sí había. Pero lo que más había era hambre. ¿Y qué dice la Biblia acerca del hambre? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ¿quiénes serán saciados? Ellos serán saciados. ¿Te fijas? De ahí que viene cuando nosotros tengamos hambre de Dios. Que nosotros anhelemos estar con Dios. Que esta vida para nosotros sea secundaria. Pero estar bien con Dios sea lo primordial. Aun cuando nos cueste que no va en contra de nuestra propia naturaleza. Pero ahí estamos dando la batalla que ay, me robé esto y bueno, ahora me robé un poquito menos. A la próxima, ay, ya, Señor, qué lindo, ya no robé más. Ahí se siente una satisfacción. Ya no ando pensando en estas cosas. Yo antes, pero no, pero de tanto que oras hoy al Señor me libró, gloria a Dios. ¿Pero qué lo hizo? Dios. Esos cambios van indicando de quiénes somos nosotros. Aun cuando nuestro nombre sea un nombre que tenga una carga negativa. Imagínate que a él le ponen el nombre de Jacob. Usurpador, mentiroso, ladrón. Engañador. Bueno, para las mentiras. Y eso era lo que hacía él, po. A través de la astucia le roba al otro la bendición. Pero Dios no se enoja con eso. O sea, tenemos cosas dentro de nosotros que a veces son una ventaja a pesar que puedan estar envueltas en pecado. ¿Te fijas? Si es que están mal enfocadas, claro, van a la destrucción, pero si las enfocamos en Dios pueden tener una bendición. Y esto es lo que nos muestra la Escritura. Que Dios cuando viene a nuestra vida nos da un enfoque. Y debemos de enfocarnos en Dios. Dios tiene un enfoque para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Que Dios se pueda manifestar. estar en nosotros, que Dios pueda hacer un cambio en nosotros. O sea, si Dios hizo este cambio en Jacob, ¿por qué no lo podrá hacer en nosotros? Querer, dicen algunos, es poder. Pero el poder viene de lo alto, del Padre de las luces. Nosotros podemos anhelar ese cambio, podemos pedirlo, podemos pedir: Señor, ayúdame, Señor, instrúyeme, Señor, capacítame. Y el Señor lo va a hacer. Y Dios va a poner a la gente adecuada a nuestro lado para que nosotros podamos llegar a las metas de Dios. Fíjense que más adelante vamos a ver, porque vamos a estar terminando ya aquí, que Dios pone del lado de Jacob a su propia madre, a Rebeca. Y eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase, que es una parte muy bonita. ¿Por qué? Porque Rebeca amaba a Jacob, pero Rebeca amaba a Jacob por algo específico. Y eso se lo voy a revelar la próxima semana. A menos que ustedes lleguen con la revelación y me cuenten qué encontraron en Rebeca. ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? Ya, tarea. ¿Por qué Rebeca amaba tanto a Jacob? Que al menos quiero ver qué me van a responder. Y si el que me responde con lo que yo voy a decir, entonces quiere decir que va a dar la clase, la siguiente clase. Así que la Tania se va a dar la clase. Eso no era algo de que era porque quería que él se quedara como con todo, como entre la... A esa tarea usted tiene que traer la tarea la próxima semana. Sí, por eso estamos, eso es lo que se está hablando, porque porque tenía esas ganas que no tenía Esaú. Tenía esas ganas que no tenía Esaú, quería y anhelaba eso, pero Esaú no. Esaú le daba lo mismo. Sí, mira, una persona que nace con dones y talentos a veces no los valora. Pero a veces hay gente que no tiene los dones ni los talentos, pero es persistente, ¿no? Y es persistente y se prepara y lucha y lucha y va y va y va y va, y de repente se convierte en un genio. Ahí vemos a la Irene así perseverando, mira, 3 Biblias abiertas. Claro. Para ganarse la bendición. Para ganarse esa bendición. Es la primera, yo, en la clase. La próxima semana voy a traer una estrellita que le voy a colocar en la frente al que gane. Con la respuesta. ¿Con plumón? Un permanente. ¿Ya? Ya, bueno, vamos. ¿Qué les pareció hasta aquí? No, bien, bien bonito. Habíamos leído esta historia nosotros tiempo atrás. Y la pasamos tan volátil. Y tiene tanto de qué te va nutriendo, de que entender por qué sucede esto. O por qué Dios permite que esto suceda así. Porque el Señor que tiene que mostrarlo a nuestras vidas, que nosotros tenemos que añorar las cosas del Señor, porque quizás, claro, quizás no vamos a ser los más reconocidos o no somos reconocidos ante la tierra, pero sí nuestro corazón anhela ser reconocido ante Dios. Ese cambio, anhelar el cambio, anhelar la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Y el problema es, debemos de saber que no somos santos por nosotros mismos, pero sí que podemos anhelar esa santidad, sí, para verle a Él, correr la carrera como si fuera lo mejor que podemos hacer. Yo no soy alumno de 5, ni de 6, ni de 7. Yo reconozco que yo soy alumno de 3-9 y me esmero siempre para que Dios me dé la décima de gracia. Al menos así yo veo mi vida, porque me quedó muy marcado cuando fui niño con una profesora. Me dijo: Jorge, tú vayas a repetir, no te dan las notas. Pero si de aquí a fin de año le poní esfuerzo, te falta una décima. Si tú haces un compromiso, te la vayas a ganar. Y yo hice todo lo más posible, mérito, y hacía la tarea y llegaba con todas mis tareas mal hechas, pero llegaba. Y la profe, ya, un 4, ya. No me ponía el 3, era como, pero parece que era la nota para pa el 3, pero como veía que yo le ponía No bueno, ponía empeño, aunque no estuviera bien hecho. claro, ella me dio la décima de gracia. Y eso es lo que hace Dios conmigo. Yo no soy un alumno de 4, soy de 3,9, pero Él me da esa décima para yo poder pasar al siguiente nivel. Me gustaría ser de 7, quizás si fuera de 7 sería muy engreído, sería muy orgulloso, sería muy soberbio, pero soy un Muchas alumno de veces 3,9. eso nubla nuestras vistas. Es Claro. lo que hoy en día vemos en tantos artistas que son inspirados de un principio por Dios y después creen que todo es de ellos. Claro. Y hoy en día nosotros en la iglesia nos pasa, ponemos música envasada y como las transmitimos en Facebook, los autores de la música cristiana hoy en día han limitado que nosotros, que la gente transmita esas canciones. Claro, porque tienen Porque derecho de tienen autor. derechos de autor. Y si yo soy cristiano y soy creyente, yo hago esta música inspirada en el Señor. ¿Y por qué yo lo voy a limitar? Que el resto pueda, a través de la música que el Señor me inspiró, No vino de tipo, vino de él. vino de él, Claro, po. pero es que ahí está el lucro de por medio. Entonces ahí vemos que, claro, ellos son de siete quizás para pa inspirar en una canción, son muy buenos, po. Pero ¿qué sacan con ser tan buenos si en realidad el mensaje que están entregando a través de es un mensaje de un don nomás, po? Claro. Es que por eso la perfección de Dios se basa en nuestra debilidad. La Biblia nos dice. Sí, Dios trabaja Pablo en dijo, nuestra debilidad. Bástate de mi gracias, gracia. que en tu debilidad. Claro. Entonces ocurre que Jacob era esto. Jacob era por ADN, por carga de su nombre, el inicio de su vida, era un usurpador, era un mentiroso. Hasta que llega el Señor mismo y le cambia el nombre. Un día llega y le cambia el nombre y le deja de llamar Jacob y le pone El medio el nombre. medio nombre. Es que ahí cuando se viene la lucha que tuvo Jacob con el ángel, po. Así, pues, de eso estoy hablando. Ya, y es lo mismo, po. Él agarró al ángel y le dijo: No, tú no te vayas a ir de aquí hasta que me des la bendición, po. Claro, la La persistencia, que persistencia. Y luchó toda luchó la toda la noche. noche con el ángel. Luchó toda la noche. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que luchar toda la noche contra nosotros mismos primero. Permanecer. Mira, Jesús le dijo a sus discípulos: permanecer en mí y mis palabras en vosotros. Y luego da una condicional que dice: entonces llevaréis mucho fruto. No podemos llevar fruto antes. Tenemos que permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Quiere decir que pase lo que pase, tenemos que permanecer. Por eso que Pablo decía: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo Segaremos. cosecharemos si es que antes no nos desmayamos en el camino. O sea, si yo me desmayo, ya, que más no puedo más, ya me rindo, no voy a cosechar nada. Tengo que perseverar, arrastrar la vieja criatura para que se crucifique. Eso es lo que tenemos que hacer. Imagínate yo, ¿cuándo me habría visto con un futuro como este? Cuando yo lo único que quería, yo en algún momento de mi vida pensaba que yo iba a ser un pastor de multitudes. Cash Luna iba a ser una alpargata Una al lado alpargata al mío. lado de Yo tenía sueños así, ser que yo me veía en mis sueños, que oraba con multitudes de gente en mis sueños al principio. Yo creía que Dios me iba a levantar así, venían los profetas y me decían: el Señor me dijo que Dios te va a levantar en las naciones. Y yo ya me veía como un Chiche Ávila. Pero nunca pasó eso. En cambio, ahora el Señor me tiene Con dos personas, con tres personas, con ustedes, con la Irene a veces solito. En la radio a veces no sabemos si la gente nos escucha o no nos escucha. Pero no importa, lo que hago, lo hago de la mejor disposición para el Señor. Para el Señor. Y a través de esa mejor disposición he podido llegar a mi mamita, estoy llegando a mi cuñado, estoy llegando a mi cuñada, estoy llegando a mi otra hermana, a ti, sí. Con esa otra disposición. Hay otra riqueza, porque estoy llegando a lugares que con la otra forma de ver la vida a lo mejor no habría llegado. Estoy llegando a la Irene. Esta quizás es tu gran nación, po. Es que ella es mi Sara, po. Ella es mi Sara. Esta es la gran nación. Ella es mi Sara. Ella es mi bendición. Y un día el Señor me empezó a enseñar esto. El misterio de lo que es el matrimonio. Yo estoy lejos todavía de decir, oh, yo lo acepto o no, pero el misterio que Jesucristo habla, dice que la relación de Cristo y su iglesia es como la relación del matrimonio. O sea, en el matrimonio no podemos andar peleando todo el rato y discutiendo y reunirnos nada más cuando nos den apetito. No, no, en el matrimonio tiene que haber amor, respeto, compañerismo, bendición. Debe haber eso que el otro crezca, que se desarrolle. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Y nosotros no teníamos por dónde. Cuando tenemos a Jesús, nosotros, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos las aspiraciones más grandes de la vida a nuestro alcance, porque Él nos convida a que seamos conformados a su imagen. Que seamos conformados a como Él es. Es que Él no puede ser más generoso. ¿Está haciendo la tarea? No. Entonces, Él no puede ser más generoso. El Señor, no hay más generosidad que esa. Que tu Señor te invite a ser como Él es. Y que nosotros podríamos hacer hazañas mayores que la que Él hizo. Pero la hazaña que Él hizo, mayor que todas, fue no hacer milagro. No fue resucitar muertos. ¿Sabes cuál fue la mayor hazaña del Señor? El sacrificio del Señor, ¿no? La tarea. ¡Mucha, Walter! ¡Achúcale, po! La mayor hazaña del Señor Jesús fue haberse subido a esa cruz. Por eso. ¿Sí? El sacrificio. Esa fue. Está bien, pues, nene. Estoy dando tarea. Esa, no, no, si quería ver si estaban atentos a lo que estaba conversando. Pero eso es la mayor hazaña. La mayor hazaña. A la que nosotros somos convidados a estar crucificados juntamente con Cristo. ¿Ves que Pablo da ese detalle? Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, para Cristo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Lo vivo en la fe. Todos los días que vivo son para vivir para Él, para agradarle, para obedecerle, para alcanzar a otros, para dejar esta semilla de salvación en los corazones. Yo estoy lejos de eso, pero todos los días clamo, le digo, Padre, déme sabiduría. Hoy día escuchamos de una niña que tenía menos edad que nosotros, tenía dos hijos. Tenía un niñito como el Esteban y un niñito como de 3 años, ¿cierto? Sí. Murió. Y no de COVID, le dio un coma diabético. Y era Abel, compañera. Abel estudió con ella, después yo estudié con ella y vivía en Lara Pinta. Y a veces la veíamos en la calle. Se separó de su esposo y al tiempo empezó a adelgazar. Nosotros la veíamos, conversaba Abel con ella. Yo a veces. Y ahora supimos que se había muerto. Nunca tuve la oportunidad de hablarle del Evangelio. Entonces a veces digo, chuta, Señor, no le hable a esa persona. Igual nos dolió harto porque todos era nosotros. Muy feliz, ella muy, muy chispeante, muy bonita. Claro, entonces nosotros tenemos que hablar, tenemos que entregar el evangelio, tenemos que decirle: Señor, úsame, ¿dónde quieres que me use, Señor? Andamos despistados a veces. Y esa persona pasó por mi lado y podría yo haber estado más enchufado con el Señor. Háblale. Bueno, el Señor no me habló. Pero igual queda ese dejo, esa persona ya no está, quedaron esos niñitos. Así es la vida. Pero en esta vida, lo que Dios quiere que nosotros, en nuestro análisis de lo que se está escribiendo de nosotros, quede el precedente. ¿Dónde estaba nuestro corazón? ¿Estaba nuestro corazón en el clamor interno de decir: Señor, necesito esa transformación, necesito ese cambio, necesito que usted haga la obra en mí, la que nadie puede hacer, ayúdeme en esta área, en mi vida, que nadie más me puede ayudar? Esas cosas íntimas son las que hablan de quiénes somos nosotros. Y yo creo que Jacob vivía en eso. Por eso que cuando vio la oportunidad, porque ¿qué le costaba a él darle un poco del guiso a su hermano? Tenía hambre, sí. Ya, te doy el guiso, pero véndeme tu primogenitura. Y el otro, que despistado con hambre, ¿y para qué me sirve la primogenitura? Tengo tanta hambre que en este momento me podría morir. Ya te la vendo. Igual Jacob, que lo llamen todo el rato Jacob, todo el claro. rato, oye, tú eres ladrón, usurpador, ya estaba cansado. Claro. Y la primera oportunidad que tuvo fue esa. Claro. A su hermano. Le doy comida, pero bueno, véndeme tu derecho de hijo mayor. Claro. Véndeme ese derecho. Ay, que me está dando la pálida, estoy que me muero ahora. Dame esa cuestión, dame la lenteja. Ya te la vendo la misma escritura. Después que se comió la lenteja, quizás se dio cuenta y este. ¿Y para qué quiere tanto? ¿Para qué quiere la primogenitura? Sí, igual pero, hijo de él. Pero más adelante se vuelve a repetir la historia. Y así es nosotros tenemos que ir ahí siempre a la fuente. Dios genera un cambio en mí, genera en mí una transformación, genera en mí un cambio. Y Dios lo va a hacer. Dios nos va a usar. Así que el Señor nos use, nos bendiga. ¿Qué le ha parecido hasta aquí? ¿Bien? Muy bien. Ya, entonces vamos a orar. Natalia quiere ganarse la bendición. Ya. Ya, pues ven para acá, sí, ya se duerme. Ya déjala ahí, pues ven ahora. Ahora vaya. Ya. Ya, la Irene entonces, ya Irene, ore al Señor. Ya. Padre bueno, agradecemos en el nombre de Jesucristo. Gracias, este estudio, estas palabras, Señor, que gracias, obren en nuestra vida. Gracias. Ayúdanos, Jesús. Señor, necesitamos gracias. Que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Todo el día, Señor, en los sueños. Ayúdanos, así es, Señor. Señor. Amén, Señor. Para que esta palabra traiga frutos, para que esta palabra también, como Jacob, nos traiga un hambre de ti, amén, de tu Señor. Bendición, así es, de buscarte, porque no hay otro Dios fuera de ti, no hay otro Dios que tenga tanto amor por nuestra así vida, es, no hay otro amor que se compare al tuyo. Así que podamos, es, Señor, en amén. Nuestra mente y corazón, atesorar eso que tú tienes para nosotros, ¿sí? Que es amén. Valioso, es muy valioso. Así que damos gracias bajo tu santo nombre, que es un nombre poderoso en nosotros, así que tú es, nos Señor. Haces amén. Ser personas valiosas porque está tu Espíritu sí, en nuestra Señor. Vida. Amén. Sí. Agradecemos por este hogar y por el hogar de Walter. Sí, de Tania, Señor. Y bendecimos su hogar también, amén. Donde ellos están, que tú les protejas. Amén, Señor. Que tú pongas sí. tu cerco ahí donde están ellos. Amén. Que tú muestres, Señor, a tu siervo lo que hay que hacer. Amén, que tú los Señor. Dirijas, sí, Señor, en todo. Para que ellos vean tu mano, Señor, tu amén, brazo Señor. Con ellos. Amén, Señor. Señor, ayúdales así cada es, Señor. Día. Amén. Gracias por tu gracias, fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Es incomparable a ninguna, Señor. Tu fidelidad es poderosa, es maravillosa. Amén. Y por eso damos gracias bajo Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Amén. Nos bendiga el Señor. Dios nos bendiga.